Bueno, y hablando de este tema, sí. Un oyente con su perra nos manda esto. Muy bueno. Muchas gracias. Por lo menos sabemos que los perros nos escuchan. Los contratiempos del ladrido de ese animal. Tremendo. Sabe de música. Sabe de música. Increíble.